Cuando era pequeña, pasaba la mayor parte de mi vida en la fe. Pensaba que el solo creer era suficiente para mover montañas y lograr cualquier cosa que yo quisiera. Ahora que tengo 19 años, me doy cuenta que no es así, que la simple fe no es suficiente. Esta requiere de muchas más cosas. Es necesario que nosotros seamos quienes movemos a las montañas. ¿En qué creo yo? Yo creo en muchas cosas. Creo en el amor, en la familia, en las amistades, en los fantasmas, en la muerte, en el calentamiento global, en la música y en muchas otras cosas. Pero yo no quiero que esta grabación sea una explicación casi convincente sobre algún tema que se me haga algo interesante. Si no, quiero aprovechar este momento para decirles que las ideas son todos. Yo creo en los ideales, no en el humano. Bien es cierto que el humano es quien las crea, pero al hombre pueden matarlo, detenerlo, olvidarlo, mientras que a las ideas o ideales, después de 100 años, van a seguir siendo recordadas. No se puede besar una idea, ni tocarla o cazarla. Las ideas no sangran, no sufren, no lloran y tampoco aman. Y aún así ha visto a mucha gente matar por ellas y morir por defenderlas. Es por eso que los invito a dejar una huella, a cada lugar que vayan. Hablen, demuestren un cambio y ustedes sean el ejemplo. Si ahora nos quejamos del calentamiento global y de que ya mismo nos vamos a morir, seamos quienes generan un cambio. Compartamos nuestras ideas. Y es que estas son las únicas que son a pruebas de balas. Movamos nuestras montañas. Yo creo en la revolución, ya que el pueblo no debería temer a sus gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo. Cuestionémonos, ¿para qué el diálogo? Muchas veces no nos damos cuenta que las palabras conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo cobre significado. Y si se escuchan, puede que éstas enuncien la verdad. Hagamos que nuestro propósito sea el cambio. Démosles poder a las ideas, respetémoslas y compartámoslas, ya que estas son lo único que no se rinden ante las armas de fuego. El cambio es posible, siempre y cuando todo comience con una idea. ¿En qué creo yo? Yo creo en la revolución, en los ideales y en la fe.